Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. What's that? I heard you say. Somebody told me that you're running away. Well, pack your bags before I check you out. Carrying on and running your mouth. But you know that you really love me, you know. You'll be back again someday, you know. That you really love me, couldn't never stay away. Who's that? A knocking on the door. This old man said he met you before. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy, 11 de abril del 2025, hemos comenzado bajo la lluvia. Y hemos comenzado también con The Loved Ones, la banda de Oakland, California, del otro lado de la bahía de San Francisco, a quien estuvimos esperando la friolera de 30 años para volverles a ver actuar en vivo después de aquel épico 95 en el Templo del Gato, aunque ellos ya tenían previsto desde el 93, que se dice pronto, 30 años, esa gira. Y nos dieron la gratísima sorpresa hace bien poco de volverse a formar, a grabar, de hecho, un single que todavía no hemos podido alcanzar y que, bueno, próximamente sonará aquí en El As en la Manga. Maravilloso, además, el concierto. No dejó a nadie indiferente y ni tampoco con ganas de menos, si acaso con algo, con ganas de más. Fue una hora y media, algo más, dos horas, ¿no?, largas de concierto, en donde además no solamente repasaron ese Better Do Right, de, como digo, del año 93, echamos en falta algunos temas también de ese propio LP, también del EP The Money Tree, y bueno, no falló. Y lo cierto es que sonaba exactamente igual que en el disco. El cuarteto liderado por Bart Davenport, en la voz y en la armónica. La armónica, además, por cierto, hay que decir que Bart Davenport ha mejorado bastante. No es que fuera malo en su momento, ni mucho menos, pero ha mejorado bastante y se ha inspirado mucho más en los clásicos, ¿no? Como digo, la banda de Bart Davenport, de Mike Thurio, en el bajo. De hecho, este Goodbye, ese You Know que acabamos de escuchar, es una composición del propio Mike Thurio, que no solamente además también tiene carrera en solitario, sino que además produce. Sean McCurdy en la guitarra, también hablaremos algo más de él, porque no solamente aparece en estos Loved Ones, sino también en Cake. También sonará Cake en el programa. Y con John Kent en la batería. Además, pudimos compartir un poquito de tiempo con el propio John Kent. Fantastiquísimo el tío. La verdad es que los cuatro estaban más que agradecidos del recibimiento que tuvieron por parte del público. Y la gira termina mañana en Palma de Mallorca. Y después vuelven a su California natal, ¿no? Bueno, The Loved Ones con su Better Do Right. Como digo, Bart Davenport se sigue inspirando en los clásicos. Digo esto porque también sonó el Howling for My Baby de Howling Wolf o incluso el 30 Days, ¿no? Fue, como digo, fantástico. Valió la pena, si es que se puede decir de alguna manera, ¿no? Valió la pena esperar esos 30 años. Bueno, y como valió la pena, hay que decir que hay que poner algo más, ¿no? Si uno de los temas que echamos en falta, y eso que el Can't Stop Me fue la locura y la algarabía, ¿no?, de todo el público, estaba más que cantado que eso iba a ser así, sí que echamos en falta este tema que se llama Goodbye, Adiós, The Loved Ones. I've got dimples on my cheek, but my heart is sad and weak, and the worst I ever cried when you told me goodbye. Till you say goodbye. goodbye. Goodbye. You told me goodbye. Yes, you did, darling. You told me goodbye, baby. And you meant it when you said it. Goodbye, baby. Evidentemente, sin esos metales que suenan tan bien con este Goodbye de The Loved Ones, no habría sonado exactamente igual. Pero la voz de Bart Davenport sigue siendo, junto con la guitarra de Sean McCurdy, la combinación ganadora que nos dan estos Loved Ones. Y es que a Bart Davenport, que ya le hemos visto en solitario aquí en España, y además también, bueno, no lo hemos visto, pero sí como parte de Honeycutt o de Persephone's Bees, sí que hemos conocido más de su obra al margen de The Loved Ones. Y hay que decir que ellos cuatro, como músicos, no solamente congenian muy bien y dan ese sonido tan compacto y tan bien traído desde los años 60, ¿no?, sino que además también son capaces de dominar muchos otros aspectos, muchas otras disciplinas musicales. El caso de Sean McCurdy, por ejemplo, es uno muy claro de ellos, como componente del grupo Cake, que por cierto además van a estar girando desde ahora, desde finales de abril hasta finales de septiembre por todo el centro de Estados Unidos. Pues Cake también es capaz de hacer otras cosas que no se le parecen en nada, pero que suenan exactamente igual, como este Never There, Allí Nunca, Cake. I need your arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love. Tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, you're never there. On the phone, long, long distance, always through such strong resistance. First you say you're too busy, I wonder if you even miss me. Never. Candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there. You're never, ever, ever, ever there. Never there, you're never

En este caso, el recién liberado Can You Handle the Heat? ¿Puedes soportar el calor? O algo así como eres capaz de ver o de soportarme aquí, en el bien entendido, ¿no? Pues forma parte, como digo, de ese Paper Doll. Ella la pudimos ver el año pasado acompañada de Jesse Dayton. Jesse Dayton, por cierto, que está estos días en España, estará actuando en la sala Clamores próximamente. Y Samantha Fish, que nos deleitará con su presencia el próximo día 14 de junio en el Teatro Eslava. Samantha Fish con su Can You Handle the Heat, lo último, bueno, ella es prácticamente va a un álbum por año, ¿no? Prácticamente. Ella es bastante prolija en su producción musical y también en las giras, porque no para, seguramente ya forma parte del club del millón de millas, ¿no? Samantha Fish. Bueno, pues la chica de Kansas nos da paso a un chico de California. Y es que aunque él ni sus compañeros sabían surfear, sabían hacer cosas tan buenas como esta. Hey, I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain. La historia del disco Smile, del que forma parte este Good Vibrations, contrariamente a lo que se podría pensar, no forma parte, bueno, el Good Vibrations, pese a ser parte del Pet Sounds, en que en realidad iba a ser el álbum de seguimiento de aquel Pet Sounds que se llamaba Smile, pero ese álbum estaba inacabado, nunca lo llegaron a terminar de grabar los Beach Boys, y Brian Wilson lo considera aquello, el hecho de que no se terminara aquel disco, lo considera uno de sus grandes fracasos, algo que le ha perseguido, ¿no? Le ha ido persiguiendo a lo largo de toda su carrera. Tanto es así que decidió después a principios de los años 2000, hizo cosas como versionar a Gershwin o incluso a Disney, ¿no? El siempre polifacético y siempre polémico Brian Wilson, y después además también de hacer esa pequeña reunión en 2012 con los Beach Boys, y también, bueno, un poquito antes, creo recordar que se hizo otra vez en 2002, me parece, decidió sacar adelante el álbum. El álbum no se llamaba Smile, sino que se llamaba Brian Wilson Presents Smile, pero ya no era lo mismo, porque lo suyo era que en el año 67... como digo, el álbum de seguimiento del Pet Sounds hubiera sido este Smile. Pese a todo, y con lo bien que suena además, y con lo fiel que suena la versión original de los Beach Boys, este Good Vibrations, estas buenas vibraciones nos retrotraen, ¿no? A la arena, a la playa, al calor y a las tablas de surf. Bueno, de la California soleada también pasamos a la España soleada, porque desde País Vasco, donde también además se hace muy buen surf, Pablo Amán ha conseguido traspasar fronteras, ¿no? Ya después de 9 años de girar con sus hijos descarriados, con sus Wayward Sons, él ya es, digamos, un habitual de las giras fuera de España. Durante el mes de abril y mayo va a estar pues por Gijón, León, Ponferrada, Granada, en fin, por un montón de sitios. Pero a partir de julio va a estar en Nottingham, en Edimburgo, en Glasgow, en Londres, en Sheffield, y posteriormente en septiembre va a girar por Francia, en Cassel y en Nantes, y después vuelve otra vez a Benavente y a Béjar. En fin, el nunca descansado Pablo Amán, y siempre recordándonos que ahí están esos hijos descarriados. El año pasado sacaron ese Cuando el día va lento, que cerraba con este Mentiras. Lies, Amán and the Wayward Sons. Wangs Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Don't see a cop in sight. 6 days on the road, I'm gonna see my baby tonight. I got 10 Ford gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy and a White. I've been passing everything in sight. 6 days on the road, I'm gonna see my baby tonight. Este es el Six Days on the Road de Dustin Arbuckle and the Damnations, en vivo en el Hook and Ladder de Minneapolis. Este tema, que fue originalmente compuesto por Carl Montgomery y Earl Green, en realidad fue grabado por primera vez en el 63, en 1963, por Dave Dudley. El tema fue, se podría decir prácticamente, el himno no oficial, ¿no?, de los camioneros norteamericanos durante décadas. Y aquí está además muy bien interpretado, con esa rabia contenida, ¿no?, de como si hubieran dormido más noches en la cabina de un camión que en una cama. En fin, la armónica vibrante de Dustin Arbuckle no decae ni un segundo, ¿no? Nos recuerda esos tiempos tan maravillosos en los que Moreland y Arbuckle nos deleitaban con ese super rock and roll que lamentablemente han dejado atrás, pero que temporalmente se recupera en esta forma, con, como digo, de Dustin Arbuckle con los Damnations. No tanto así como con las otras formaciones de las que este natural de Kansas, que además lleva el estado de tatuado, ¿no?, en el brazo izquierdo, pues trae con los Haymakers en su forma más country, por ejemplo, ¿no? O de rock de raíces, pero mucho más tradicional. Bueno, después de haber girado por Norteamérica y también por el norte de España, nos ha dado por girar un poco también por Canadá. Las cosas que se están haciendo en Canadá o que llevan ya tiempo haciéndose nunca dejan de sorprendernos y siempre nos traen, nos recuerdan lo mejor de todo aquello. Las buenas noticias que han traído que Colin James, tras aquel accidente fatal de coche y que parecía que podría haberle afectado más de la cuenta, finalmente ha resultado no ser tanto, nos dice que sigue girando y sigue girando en este caso no solamente por Canadá, sino también por algunos sitios de Estados Unidos. Pero hemos querido recuperar de aquellos tres volúmenes, sin tener en cuenta el álbum de Navidad. No somos especialmente fans, ¿no?, de sus álbumes de recopilatorios navideños, de versiones que hacen muchas de estas orquestas. Pero bueno, estoy hablando de Little Big Band, ¿no?, de esa gran, pequeña gran banda, esa Big Band que formó Colin James y que fue además el prolegómeno de lo que sería la combinación de guitarras y grandes bandas y muchos músicos con metales que vendría algo después. Bueno, pues tres volúmenes tuvo y del tercero hemos recuperado ese fantástico I'm Shaking, Colin James. Sweet talk. I got a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling and I'm shaking. And when you take me in your arms and talk romance, my heart starts doing the St. Vitus dance, and I'm panting. Oh well, I'm shaking. Early in the morning time, in the middle of the night, whenever this chill comes over me, I wanna hug you with all my might, and I'm sweating and I'm shaking. A chill and a fever, so I've been told, to make your head spin around and your feet run cold. I got fever and I'm shaking. Been run through the mill, I can't move around and I can't stand still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strong as in his day. Then along came Delilah and clipped his wig. It looks like she's done me the same old way. I'm so nervous. Well, I'm shaking. What you're doing to me, 'cause I'm jumping. Oh, I'm shaking. Yeah, I'm jumping. Don't you know I'm shaking? Así de incendiario sonaba el I'm Shaking de Rudy Toombs en las manos de Colin James. Luego también esta versión, o sea, este tema también sería posteriormente versionado por los Blasters o también por Jack White, en una forma también muy, muy particular, como siempre es de este músico. De Colin James nos ha traído el recuerdo de que últimamente ha venido girando y con la interpretación en la guitarra, en el bajo y en la voz, y es que además es un multiinstrumentista muy polifacético que no solamente toca estos tres instrumentos sino que canta como los ángeles e incluso es capaz de componer a la batería ritmos muy, muy, muy bastante más que decentes. Estoy hablando de Steve Mariner. Steve Mariner, que ya le seguíamos la pista desde el año 2001, nos acaba de anunciar que para el mes de junio saca nuevo álbum. Como adelanto de ese álbum, ha hecho una versión bastante curiosa, y es que cuando la banda de Phil Collins, Genesis, comenzaba a dar signos de cansancio y de agotamiento comercial, sacaron un último álbum, último digo en este mismo sentido, ¿no?, que se llamaba We Can Dance. El álbum, personalmente creo que pasó sin pena ni gloria, tenían cosas mucho mejores en el pasado, y no hablo de la etapa de rock polifónico, si se puede decir de alguna manera, ¿no?, de aquel rock progresivo que siempre, del que siempre hizo gala la banda Genesis. Pero de ese álbum había un tema que denunciaba a ritmo de blues clásico, denunciaba el consumismo este, ¿no?, de los anuncios de vaqueros y de colonias y de coches, ¿no? Aquel tema se llamaba I Can Dance, y Steve Mariner, como adelanto de ese álbum que todavía no sabemos cómo se va a titular, pero que sí sabemos que va a estar publicado en junio, ha hecho esta versión de ese No sé bailar, I Can Dance, Steve Mariner. Sun beating down, burning my feet and just I'm walking around. Hot sun making me sweat. Gate is getting close, hasn't got me yet. I can't dance, I can't talk. Oh, the thing about me is the way I walk. Selling everything. Blue jeans sitting on the beach. Her dog's talking to me, but she's out of reach. Ooh, she got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. About me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Oh, taking everything is in place. You better know who's looking on. Been trying to steal my blues. Thick smoke, I see you smiling through. I never thought so much could happen to a shooting pool. But I can't dance, I can't talk. Only thing about me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Would you? Everything is in place. You better know who's looking on. A perfect body and a perfect face. censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Es el Cavando un agujero, Digging a Hole, de Big Sugar, la banda de Gordy Johnson, que en su tercer álbum Amy Vision tenía este, abría con este Digging a Hole, que estaba compuesto además por Andy Curran y por un actor y de películas y de televisión canadiense que se llamaba, también presentador, se llamaba Dan Gallagher. Este tema, como digo, Digging a Hole, supuso uno de los grandes éxitos de Gordy Johnson y de Big Sugar, en definitiva. Tenía a Kelly Hope en la armónica, que bien suena además esa armónica, a Gary Lowe en el bajo y Paul Brennan en la batería, aparte del propio Gordy Johnson en la guitarra y en el bajo y en la voz. En fin, el multi-instrumentista, de nuevo, Gordy Johnson. Lo curioso, ¿no?, de Big Sugar, además, es que no solamente están, continúan, ¿no? Ahora además continúan desde el año 2020, desde el fatídico año 2020, continúan como power trio y que empezaron como cuarteto y han pasado por un montón de formaciones. Pues lo curioso de ellos es que no solamente se centran en el blues y en el blues rock, sino que también alternan ese estilo con el reggae y de manera además bastante, bastante bien hecha. Gordy Johnson desde Canadá con Big Sugar. Alguien que no se espera que pueda hacer este tipo de cosas, pero que sigue haciéndolas y girando además, es William Shatner, el que también es conocido como el Capitán Kirk de las de The Original Series, ¿no?, de la serie original Star Trek. Bueno, pues eso, William Shatner también es capaz de hacer álbumes de blues, algo tan significativo como se llama el álbum, como digo, de blues, y supo hacer esta grandísima versión de Booker T. Jones, que es Nacido bajo un mal signo, Born Under a Bad Sign. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, you know, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble, my old friend. I've been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. I can't read, haven't learned how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said, I wouldn't have no luck at all. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't real bad luck, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Yeah, my bad luck boy. I've been a bad luck boy. Born Under a Bad Sign con William Shatner desde Canadá y girando además en... Va a estar en Houston y en Nueva Orleans en julio y en agosto. En fin, fantástico, ¿no? Y bueno, tenemos que ir despidiéndonos también con otro canadiense, al cual seguimos echando a día de hoy de menos, como es Jeff Healey, ¿no? En este caso, participando como parte de la banda sonora de Roadhouse, o también, como se llamaría aquí, de profesión duro. Así se nos va la hora más rápida de la semana. Con eso, con Jeff Healey, con ese On the Road Again. Bueno, pues ya sabes que puedes escuchar El As en la Manga todos los viernes de 8 a 9 de la noche y también todos los sábados en multidifusión aquí en Radio Carcoma de 10 a 11 de la mañana. Y también se pueden escuchar todos los podcasts en el As en la Manga radio.blogspot.com y en las plataformas iVoox y Spotify. Digo iVoox, perdón, porque Carlos Iribarren la semana pasada nos dijo: no se dice iVoox, se dice iVoox. Bueno, pues iVoox y Spotify. Sin más, como digo, on the road again, Jeff Healy, nos despedimos, como digo, de la hora más corta de la semana. Y has escuchado El As en la Manga, es desde Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Hasta la próxima semana.